De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Qué es un chip o circuito integrado? El reloj digital que le despierta cada mañana. La calculadora de bolsillo que le ahorra tantas operaciones aritméticas. Los indicadores de luces multicolores que funcionan en el panel de mandos de los automóviles modernos. Todos tienen algo en común. Funcionan gracias a unos chips o circuitos integrados. Para algunos, su invención es uno de los sucesos más significativos de la historia de la humanidad. ¿Qué es un chip o circuito integrado? ¿Qué es un chip o circuito integrado? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Un chip, no sé, algo que permite, no sé, crear la funcionalidad en un aparato, un equipo, no sé. Sí, algo así, expandir, no sé. Si es para teléfonos celulares, para darle cobertura al teléfono. Ah, bueno, línea. Es como decir una memoria removible que se puede tener en una computadora o hasta mismo en un teléfono. Que sirve para guardar información y tener varias actividades ahí guardadas para realizar cualquier tipo de actividad. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que, unidos de manera adecuada, permiten el paso de electrones. Todos hemos conectado alguna vez con cables de cobre una batería, un interruptor y un bombillo para hacerlo encender y apagar. En la electrónica existen elementos como diodos, transistores, resistencias y capacitores, que conectados modifican el flujo de electrones. Algunos de estos dispositivos pueden verse al destapar un viejo televisor. Desde hace décadas, todas estas conexiones de transistores, diodos y resistencias han sufrido un proceso de miniaturización, convirtiéndose en un circuito integrado. Es decir, todos los elementos electrónicos están compactados en una pequeña placa de un área tan pequeña como la uña de un recién nacido. Esto significa que se producen y conectan durante el mismo proceso de fabricación, y sus componentes integrados son microscópicamente pequeños. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.